Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Buena jornada, auditorio de Radio Informaremos. Los saludamos esta mañana del lunes 28 de abril de 2025 desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas la agenda semanal de nuestros pueblos. Grupo Proyecta amenaza con derribar casas de habitantes de la cantera que denunciaron despojo. Iniciativa busca generar conciencia sobre los impactos de una planta nuclear en México. Radios comunitarias de México denunciaron exclusión. Investigación en México evidencia la violencia de género laboral. Aportes de la autonomía de Cherán a la economía social y solidaria. Quédese con nosotras y entérese. ¿Me hace favor de respetar ahí esa parte? ¿Me hace favor de respetar esa parte, por favor? ¿Pero qué hacen ahí? Vecinos de la colonia La Cantera, en Santa Clara, Ocoyucan, denuncian amenazas de desalojo y hostigamiento por parte de la inmobiliaria Grupo Proyecta y la organización Antorcha Campesina. Los afectados, liderados por Petra Arreola y Alberto Serrano, reportaron que personal de la empresa ingresó a sus terrenos para realizar marcaciones topográficas sin autorización, colocando maquinaria pesada cerca de sus viviendas como acto de intimidación. Esta situación surge días después de que los residentes protestaran frente al gobierno estatal y revelaran un reportaje sobre las prácticas de la firma, que compra terrenos a bajo costo con promesas incumplidas de reubicación. Según los denunciantes, Grupo Proyecta ya derribó 8 viviendas en zonas cercadas de 100.6 hectáreas y temen que más casas sean demolidas. Acusan a Antorcha Campesina, grupo vinculado al municipio, de hostigarlos con fotografías, vehículos a alta velocidad y amenazas de invasión. Los colonos exigen al gobierno de Alejandro Armenta una audiencia urgente con la Consejería Jurídica para resolver el conflicto. La tensión en La Cantera sigue en aumento mientras las familias luchan por evitar el despojo de sus hogares. Muy buenos días a todas y todos. Por 40 años, el ecologista universal realiza el viacrucis desde la ciudad de Jalapa, partiendo de Plaza Regina para llegar a la planta nuclear eléctrica de Laguna Verde, en protesta por el funcionamiento que aún continúa de la planta nuclear, considerándose un riesgo para la población. Cargando una cruz con un promedio de 40 kilos, realiza una caminata de 5 días llegando el Viernes Santo. Acompañado de su nieto, Eco Junior, a quien presentó de manera oficial en abril del 2023, quien continuará la protesta que por 4 décadas realiza. A sus 71 años es difícil para él y ya tiene su relevo. Es conocido por su característica vestimenta de luchador, con colores verde y amarillo, máscara adornada y una cruz de madera que porta durante sus protestas. Señala que no hay transparencia en el manejo de los desechos radiactivos y que el gobierno actual del estado de Veracruz anuncie que siga funcionando por otros 30 años más. La postura la hemos cambiado desde que se iniciamos aquí el Via Crucis. Lo que queremos es una información clara, transparente, bajo qué condiciones está funcionando la planta nuclear de Laguna Verde, ya que por obra y gracia de la exsecretaria de Energía, Rocío Nale, pues le dio 30 años más al proyecto nuclear de Laguna Verde, haciendo caso omiso lo que se le ha exigido y se le ha pedido a las demás autoridades antes que ella, de informar qué están haciendo con los desechos radioactivos y de alguna manera presionar a esta gobernadora para que pues diga qué es lo que está pasando con los desechos radioactivos de la que produce la planta nuclear. Y dice, ¿qué tanto por del 100% de seguridad está funcionando la planta nuclear de Laguna Verde? Y sobre todo, lo que nos causa más escosores son los hechos radioactivos que de alguna manera ahí se han confinado permanentemente año tras año. Eco Junior, que desde los 18 años acompaña a su abuelo, seguirá en la protesta contra la planta nucleoeléctrica. sí, haciendo la caminata con él, acompañándolo aproximadamente 7 años. Este es el séptimo año. Yo inicié en el 2018, cuando cumplí 18 años. Nada más iba a acompañar a cierto lugar y cuando regresé a mi casa dije, ¿sabes qué? Pues te acompaño al día siguiente. Así inició esto. ¿Qué ha representado para ti el dar continuidad también a esta lucha que se tiene desde hace 40 años? Más que nada, la conciencia que uno debe de hacer como ciudadano por el tema de los daños ambientales que puede ocasionar esto. Simplemente, tal vez hoy en día no, digamos que no puede pasar a gravedad, pero no sabemos el día de mañana qué desgracia puede pasar alrededores o en las instalaciones de la Laguna Verde, ¿no? Reportó desde Radio Teocel en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. Este 22 de abril se iniciaron los primeros foros por la Comisión de Radio y Televisión en la Cámara de Diputados, encabezada por el diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra, siendo invitado expertos relacionados con el servicio de telecomunicaciones, gobierno, organismos, organizaciones de la sociedad civil y universidades. A decir del diputado, el objetivo va encaminado a la creación de elementos que debería contener la legislación secundaria, fortaleciendo a la radio y la televisión en beneficio de la sociedad mexicana. Hay desafíos regulatorios, económicos y sociales que requieren un análisis profundo y coordinado por parte de las autoridades, industria, academia y sociedad civil. Nos tenemos que escuchar todos para hacer que esta reforma, por supuesto, llegue en los mejores términos. México enfrenta una doble tarea. Por un lado, garantizar que toda la población tenga acceso a servicios de conectividad de calidad y, por otro lado, comprender y adaptar su marco normativo ante el crecimiento acelerado de las plataformas digitales. Oportunidades de mejoras en el régimen de concesiones, contraprestaciones, tiempos de estado en el sector de telecomunicaciones, impacto de las radios comunitarias, indígenas, afromexicanas en diversas localidades. Sin embargo, representantes de radios comunitarias indígenas de los estados de Oaxaca, Michoacán y Puebla y organizaciones de la Ciudad de México señalaron a través de un comunicado ser excluidos del foro sobre la Ley de Radiodifusión y Telecomunicaciones, señalando que el Poder Legislativo está incumpliendo con lo que señala el Convenio 169 de la OIT. Melquiades Rosas Blanco, comunicador y productor indígena de Radio Nandía, una estación indígena de Mazatlán, Villaflores, en el estado de Oaxaca, señala que no han sido tomados en cuenta para ser partícipes de dichos foros. Las comunidades indígenas y afromexicanas, pues siempre hemos estado ahí muy tesudamente diciéndole al Estado mexicano que pues debe de cambiar su actuar, ¿no? Tanto en las leyes como en las políticas públicas. Es que también nos estamos enterando que el Poder Ejecutivo ya tiene una propuesta de reforma a la Ley de Radiodifusión y Telecomunicación. Entonces, ahora sí que como comunicadores indígenas o como pueblos indígenas que estamos haciendo uso del respeto radiofónico, tenemos a dos actores enfrente. Por un lado, este poder legislativo que no nos ha llamado a sus foros, ¿no? Se espera que los distintos órdenes de gobierno consideren las propuestas en materia de comunicación de los pueblos y comunidades indígenas presentadas el 19 de enero en el marco de los foros para el Plan Nacional de Desarrollo. Reportó desde Radio Teocel en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. Investigación realizada por mujeres jóvenes indígenas muestra que instituciones gubernamentales ejercen violencia laboral por razón de género y discriminación hacia mujeres indígenas totonacas. Marisol Posadas Zaragoza y Yasmín Cuautle Nájera, originarias de pueblos nahuas y mixtecos respectivamente, estudiaron la carrera de Derecho con enfoque intercultural en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, ubicado en el municipio de Huehuetla, en Puebla, México. Durante su estancia en dicha casa de estudios, se albergaron en la casa comunitaria del estudiante indígena y observaron una serie de violaciones a los derechos de las mujeres ecónomas que trabajan en la casa comunitaria haciendo labores de cuidados y labores de limpieza. Uno de los propósitos que tiene en nuestra investigación es contribuir a la construcción de una mirada crítica y reflexiva acerca de la situación laboral de las mujeres indígenas en México. Específicamente, pues en el pueblo originario de Lipuntahuaca, Huehuetla, y de cómo es que en espacios formales se les emplea como trabajadoras de manera informal. Y no solo eso, sino que desde su posición patrón empleador, las mujeres son víctimas de violencia en razón de género y discriminación, y esta se da pues por medio de amenazas y también del condicionamiento del empleo. En su investigación titulada Discriminación y violencia de género, el caso de mujeres ecónomas de la Casa Comunitaria del Estudiante Indígena, pudieron identificar una serie de violaciones a los derechos como mujeres indígenas trabajadoras que vivieron las mujeres totonacas originarias del Ipunta Huaca Huehuetla, lugar en el que se encuentra la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Hicimos un análisis profundo donde nos dimos cuenta, en primer lugar, que las ecónomas no contaban con un contrato, no contaban con prestaciones laborales, un seguro social, prima vacacional, y que les pagaban un salario muy por debajo de lo que establecía la ley. Además de que no era llamado salario, era llamado compensación, una compensación por el trabajo que ellas realizaban, donde trabajaban más de 12 horas. Cabe mencionar que las ecónomas, incluso, bueno, ellas se levantan desde las 3 de la mañana a las 4 para poder llegar a casa comunitaria a preparar los alimentos, y tenían una jornada excesiva de más de 8 horas. Entonces fue ahí que nosotras dijimos, bueno, esto no está conforme a lo que establece la ley, ¿no? Reportó Saraí Rivadeneira desde Radio Comunitaria Chinaca. Aportes de la autonomía de Cherán a la economía social y solidaria. Juan José Rojas, investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, revisa los aportes a la economía social solidaria que ha dejado la experiencia de Cherán tras 14 años de iniciar su camino en la autonomía. El investigador recorre el antecedente que vivió la comunidad indígena de Michoacán hasta los frutos de la autogestión que hoy obtiene. Finalmente, subraya la importancia de la organización asamblearia como base de los emprendimientos que benefician a la comunidad purépecha. Con información de la Cooperacha. ¿Qué lecciones aporta la experiencia autonómica de la comunidad de Cherán a la construcción de la economía social solidaria en México? Algunas de esas lecciones o aprendizajes se expondrán a continuación. Sin embargo, estimamos conveniente tener presente la tesis de David Harvey en el sentido de que la actual dinámica de expansión del capitalismo a nivel mundial se apoya, entre otras cosas, en un intenso proceso de acumulación por desposesión de los recursos naturales y los territorios. Cherán es una comunidad asentada en la meseta purépecha del estado de Michoacán. Durante los años de 2006 a 2011, se vio sometida a un acelerado proceso de sobreexplotación de sus bosques, llevado a cabo por grupos de narcotalamontes. Esta circunstancia puso en serio peligro la supervivencia del ecosistema reinante en la comunidad, ya que en solo 5 años fueron devastadas 20.000 hectáreas de bosque de un total de 27.000 que tenía el municipio. De esta forma, las mujeres fueron despojadas del espacio en el que recolectaban frutos, hongos, plantas medicinales. Por su parte, los ganaderos y resineros fueron despojados de su fuente de trabajo. Como en todo despojo territorial, la violencia no fue la excepción y se hizo presente mediante amenazas, robo de ganado, extorsiones, cobro de piso, violaciones a mujeres, desapariciones forzadas y asesinatos. Todas estas acciones fueron sistemáticamente toleradas y prácticamente naturalizadas como un mal necesario por las autoridades locales, municipales y estatales. La mañana del 15 de abril de 2011, un grupo de mujeres de la comunidad de Cherán decidió enfrentar a los narcotalamontes. Para ello, utilizaron sus cuerpos y formaron trincheras humanas con el objeto de bloquear el paso de los vehículos que día a día destruían sus bosques. A partir de ese momento, Cherán se reorganizó para reactivar su comunidad y generar nuevas formas de organización social y económica que, articuladas entre sí, comenzaron a hilvanar nuevos vínculos sociales y productivos alrededor de la protección de los bosques como elemento cohesionador de la identidad común. A lo largo de la última década y media, han venido transitando desde la defensa del territorio a la lucha por la vida y la construcción de una sociedad más fraterna, humanista y solidaria. El control que ahora tienen sobre su territorio les ha permitido poner en pie varias empresas comunales, de las que aquí solo comentaremos tres. La primera de ellas es la del vivero forestal, que surgió en 2012 para resarcir el daño que dejó la tala indiscriminada cometida por los narcotalamontes. La segunda es el aserradero comunal, que extrae madera para su aprovechamiento productivo y mantener así la sanidad del bosque. La tercera empresa es una mina de pétreos y adocretos. Su principal cliente es la misma comunidad, pero cuando se trata de otros clientes como escuelas o espacios culturales o deportivos, el apoyo tiende a ser solidario. En cada una de las empresas comunales, los trabajadores y directivos son propuestos y elegidos por el Consejo de Barrio. Y si bien las empresas se administran en forma independiente, sus órganos directivos están obligados a entregar informes periódicos ante la Asamblea de Barrio, que es la que controla los recursos y decide las políticas productivas a fin de lograr una planificación colectiva que permita una explotación racional y sostenible del bosque. La autosuficiencia alimentaria de la comunidad se alcanza mediante el establecimiento de áreas de cultivo en cada una de las unidades domésticas, así como la organización de la producción colectiva en huertos comunitarios, de acuerdo a las necesidades y capacidad de consumo de sus habitantes. En ambos espacios se utilizan técnicas agroecológicas y tradicionales que les ayudan no solamente a obtener altos rendimientos, sino a conservar y reproducir el ciclo de vida de la madre tierra en su estado natural. La organización comunitaria está basada en fogatas callejeras, consejos de barrios, asambleas comunitarias y en el Consejo Mayor del Gobierno Comunal de Cherán. En todos estos espacios se prioriza la participación de mujeres y jóvenes y se establece un diálogo respetuoso y mutuamente edificante con los ancianos y adultos mayores. La lucha ideológica en contra del capitalismo, del racismo y del patriarcado es una constante en el quehacer comunitario, y para tal fin fueron creados Radio Fogata y TV Cherán. Finalmente, cabe comentar que para alcanzar y mantener todos estos logros y empezar a posicionarse fuera de la lógica acumulativa y depredadora del capital, ellos y ellas han preferido recorrer una vía autogestiva y asumir por cuenta propia la tarea estratégica de la organización del trabajo colectivo para garantizar la reproducción continua de la vida de todas y todos en condiciones dignas. Estás escuchando Radio Informaremos. Gracias por continuar con nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo, con información de Radio Guayacocotla, Refugio de Fe y Dignidad Migrante en Nueva York. Les esperamos la próxima semana. Las y los migrantes en Estados Unidos resisten día a día a la discriminación, el racismo, la falta de derechos, la soledad, entre otras cosas. Las políticas antiinmigrantes ponen en riesgo la seguridad de las personas migrantes, pero también generan tensión y preocupación a nivel emocional y familiar. Frente a estas dinámicas, hay espacios que se han convertido en refugio y se vuelven espacios seguros, como lo es la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en el pueblo de Marion, al norte del estado de Nueva York. En esta ocasión platicamos con la hermana Lucy, que es quien está al frente de estos espacios de apoyo a las personas migrantes, especialmente para las mujeres. Nos encontramos en Marion, en el estado de Nueva York, pues aquí en la misión de Nuestra Señora de Guadalupe, una iglesia que se encuentra en esta localidad de Marion, en donde, bueno, pues la mayor parte de la gente que acude es precisamente personas mexicanas y también latinas. Pues yo quisiera preguntarte, primero, ¿cuánto tiempo llevas aquí acompañando esta misión de Nuestra Señora de Guadalupe? Aquí en Marion tenemos más o menos como 10 años. Empezamos a trabajar en otra iglesia, más en el centro, más grande, que nos prestaban. Pero pues fuimos muy acosados por migración. Entonces tuvimos que buscar otra manera. Y gracias a Dios esta iglesia estaba cerrada porque ya no tenían presupuesto la comunidad anglo y además ya no había comunidad. Entonces se negoció con la diócesis y compraron esta iglesia y ahorita es la, pues pudiera decir que es la primera iglesia latina aquí en la diócesis y somos nosotros quienes ya tenemos este lugar nuestro porque los otros eran prestados. El día de hoy estábamos en misa y veíamos que pues prácticamente el 95-96% de la gente era gente latina. Pero también hay personas norteamericanas que asisten junto con la población latina. ¿Cuál es el contexto? ¿La gente recibe bien a los trabajadores migrantes o también hay un contexto de racismo alrededor de este lugar? Bueno, en esta comunidad tuvimos la gran bendición. Los dueños de la iglesia son la comunidad anglo. Entonces fue una comunidad que al reabrirse la iglesia, ellos solo regresaron, la comunidad anglo regresó, pero regresó no como dueños, regresaron como invitados nuestros a integrarse a la comunidad, a participar de nuestras actividades con mucho entusiasmo, sin entender el idioma. Nos abrieron, nos enseñaron todo, ellos hicieron estas bancas, todo, nos introdujeron, nos entregaron esta iglesia. Hay dos misas en inglés, los sábados, cada dos sábados para ellos, porque pensamos que se lo merecen, pero somos una sola comunidad. Ha sido muy bonito ese puente, ¿verdad? No ha habido, aquí en la comunidad no ha habido eso, es una comunidad muy abierta, ¿verdad? Que nos ha acogido con mucho cariño, con mucho amor, y también nosotros a ellos. Lucy, pero también ha habido un contexto adverso. Años atrás, las situaciones aquí para las personas migrantes no han sido del todo pues incluyentes. ¿Qué ha pasado por acá en cuestión de migración? Bueno, pues estamos nosotros en la frontera con Canadá, está el lago Ontario, entonces somos considerados frontera, por lo tanto hay mucho patrullaje de la Border Patrol y sobre todo después de la caída de las Torres Gemelas, entonces sí hubo mucho racismo, mucho odio, mucha persecución de toda pues todos los controles, todas las autoridades federal, estatal, local, estaban sobre nosotros, persiguiéndonos y viéndonos como criminales. Yo en este tiempo sí tuve mucho tiempo de activismo, entonces sí les dije, es que esto es algo neonazi, porque así lo sentí y así lo viví. ¿Y las personas migrantes, hubo familias separadas? Tenemos muchísimas familias separadas. En un momento dado integré un grupo muy pequeño, eran más o menos como 80 mujeres que se quedaron solas con sus hijos, sus esposos deportados, donde tuvimos que apoyarles. Normalmente no soy muy asistencialista, pero en ese momento había que conseguir comida, había que conseguir todo porque ellas se quedaron solas. Incluso hubo algunos casos en que tuvimos que ir a dejar niños a México porque se quedaron. Esas cosas horribles que escuchaban, que los niños se quedaban, eso lo vivimos aquí con algunas familias, se llevaban los papás, la clínica, los daycares, ¿verdad? Organizándonos para poder apoyar a esos niños que se quedaban. Entonces fue muy, muy feo, muy horrible ese tiempo, una pesadilla. ¿Cómo te has sentido tú, Lucy, de llegar aquí a esta misión y poder estar en contacto con toda la gente latina en esta comunidad? Bueno, para mí esto fue una bendición. En un momento también circunstancial de mi vida personal, fue algo que me abrió camino a otro. Yo trabajé mucho en parroquias en México, en diferentes estados, diócesis, pero no me había planteado esto con los migrantes. Entonces fue una nueva experiencia y realmente a mí me ha hecho crecer mucho en la fe. Me ha permitido desarrollar muchas otras potencialidades especialmente uno de mis prioridades ha sido las mujeres, porque llegaban en aquel tiempo, llegaban muchachitas solas, que tenían que vivir con una pareja para poder sobrevivir o no la hacían explotadas en todos los aspectos, gente que, hombres que cobraban el cheque por ellas, que nunca les entregaban el cheque. Entonces, todo eso me hizo ir optando por ellas y convocando a las mujeres migrantes para tratar de despertar la conciencia, ¿verdad? Entonces, creo que ha sido un trabajo lento, pero ahora creo que ha tenido. Lucy, estos grupos de mujeres, estas mujeres que asisten a la misión, ¿cuál es el contexto que las rodea? Ya ahorita nos hablabas de cuando llegan, se encuentran en un estado de indefensión y de vulnerabilidad que las hace caer en ciertas redes. Pero ¿qué historias hay detrás de las mujeres que viven aquí en Marion, que son migrantes? Yo he escuchado las historias desde que han atravesado el desierto y todo lo que han tenido que vivir ahí en grupos, ¿verdad? Que se me hace increíble su resiliencia. Ahorita creo que aquí en la comunidad estamos en una etapa diferente. Todo fue un convocarlas, tratar de organizar. Ahorita siento que la mayoría está en una etapa ya de familia porque se lograron integrar familias donde ya es un poquito lo más típico, ¿verdad? Algunas están solas, muchas están solas porque los maridos los deportaron, ya no regresaron o se fueron, X, pero otras están en esa etapa de crisis familiar, de querer separarse. El trabajo de ambos es muy pesado. Los hijos normalmente están solos. Ellas, es que no tienen tiempo ni para ellas. Y todo eso, pues claro que repercute en la familia. Entonces yo veo mucha crisis familiar. ¿Cómo ves a estas mujeres? ¿Se encuentran? ¿Platican? ¿Estos encuentros las fortalecen? A mí me llama mucho la atención que disfrutan muchísimo. Normalmente, pues, organizamos un grupo de danza y de baile folclórico. Entonces, vienen a ensayar, ¿verdad?, para algunos festivales. Organizamos algunos festivales en el año y el bailar. No somos profesionales, pero a veces traen comida, cena. Es que platican y no se quieren ir. Entonces siento que este lugar, la comunidad, este espacio, es un espacio seguro para ellos, es su casa. Logramos hacer de esto eso su casa y las compañeras yo creo que han logrado este... Y sí, sí siento que disfrutan bastante, que sienten pertenencia, que se sienten valoradas. Se les ha impulsado a colaborar en los ministerios al interior de la iglesia, ¿verdad? La liturgia, que nadie se atrevía a pararse en el micrófono, ¿verdad? Y ahora ya lo hacen. Y ya vi que todas ellas andan llevándole cosas para que haga tamales, para que venda, y luego ellas mismas salen a ayudarle a venderlos. Son cosas de solidaridad, ¿verdad? Muy, muy interesantes. Sabemos que quien ganó las elecciones en este país no es precisamente alguien que trate bien a las y los migrantes. ¿Qué visualizas, Lucy, para las personas migrantes en estos próximos años con Donald Trump nuevamente en la presidencia? Realmente no sé qué esperar. Yo tenía muchísimo temor, muchísima angustia cuando se estaba postulando y así terror tenía. Dije, no voy a aguantar. No sé realmente qué va a pasar con este señor. Es muy impredecible. La mayoría de la comunidad aquí, yo creo que un 80% son sin un estatus legal. La mayoría tiene hijos ya 15, 20 años aquí. Yo esperaría que ya el lugar que tienen, porque son indispensables, ¿verdad? Que eso les permita permanecer. Pero honestamente no puedo visualizar. Es difícil este contexto. ¿Y cómo los miras a ellos? ¿Están temerosos o dicen, nadie nos va a sacar de aquí? Ellos también se saben indispensables. Yo siento que es algo de la comunidad que les permite vivir en paz, el no hacer mucho análisis de su situación. Yo creo que nosotros que estamos somos los que vemos más así, ¿verdad? Pero ellas viven el momento, No veo que haya gran alarma. Siguen trabajando, ¿verdad? Reuniéndose, participando, como que no pueden, o sea, no veo un gran cambio ni mucha preocupación. ¿Cómo miras tú a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, las infancias, en cuanto a sus raíces mexicanas? ¿Se mantienen fuertes? ¿Se van perdiendo? También es una pregunta muy amplia, pero tú, de lo que miras aquí, ¿qué es lo que ves? Tenemos la bendición todavía de tener aquí algunos abuelos, no muchos, pero yo sí veo que hay identidad en la mayoría de la gente. Un poquito complicado porque tenemos una enorme diversidad. Tenemos de diferentes estados de la República y cada quien tiene su manera de ver las cosas, de celebrar, pero en general. Y yo he tratado también de fomentar esa identidad desde la raíz y no he tenido problema. La primera generación la tiene, pero la segunda, que ya son las mujeres estas, en purificar un poquito por dónde es, ¿verdad?, la dignidad que tenemos, toda la enorme cultura, el enorme valor que tenemos cultural, ¿verdad?, de rescatar todo eso, y no he tenido problema. Siempre trato en la liturgia y todo meter signos nuestros, porque tenemos una manera muy especial también de celebrar y compartir la fe, de mantener las tradiciones, la ofrenda, las posadas. Todos los niños de primera comunión a confirmación pasan por talleres sobre la Virgen de Guadalupe, pero partiendo desde el contexto, ¿verdad?, Tenochtitlán, todas las raíces, y todo lo que implicó el milagro de Guadalupe, ¿no? Entonces, creo que más o menos. Con las nuevas generaciones no es nada fácil, pero ahí vamos. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @RInformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo. La otra información de México y América Latina para el mundo. Nadie informaremos.